Bueno, aprovechamos también para charlar con Ricardo Álvarez, un remate que se acortó un poquito por, a lo mejor tal vez en la cantidad de hacienda que se hubiera esperado por la lluvia, pero bueno, bienvenida sea la lluvia, Ricardo, ¿no? Sí, todavía en esta época es muy favorable para el campo y para seguir trabajando en el campo, importante, bueno, sí, no sé decirte bien lo que se encerró, Hugo, la verdad que capaz que vos tenés mejor que yo, supongo que debe ser 700 y pico cabezas que se encerraron seguro porque llegaron las jaulas de vaca de Trenquelauquen, así que sí, alrededor de las 800, a lo mejor 7 y pico, bien, no lo tengo todavía. Pero bien, muy conforme, mucha gente. Sí, nos acompañó mucha gente de muchos lados y acá de la barría también. Y los valores, vos estás más en la yo cosa. Yo creo que son, estaba hablando con Carlos José recién, y son valores del mercado, valores que vemos en cualquier remate. Sí. En algunas categorías por ahí un poquito más, en otras por ahí capaz que un poquito menos, según la calidad y terminación de la hacienda. Exacto, bueno, en lo gordo, por ejemplo, arrancamos, bueno, los novillos había muy poquito y bueno, la terminación, digamos, claro, media campo regular. Pero las vaquillonas. Cuando la vaquillona se destacó, se pagó muy bien, la vaca también se pagó muy bien, los toros también se pagaron. Sí, o sea, sí. Bien, 4.17 creo que llegó el máximo en toros, que recuerdo ahora. Y bueno, lo que es el ternero, no he hecho los números, pero a simple vista se vendió todo muy bien. En general, ¿cómo estás viendo, Ricardo, el tema de la invernada, vos que andás en la venta particular y además de los remates? La gente un poco expectante, pero también a su vez creo que hay más gente para... Vende poco la gente, ¿no? Vende con poco se arregla. Vende poco, sí. Y también está el que empieza un poquito a invertir en algún lotecito de 30, de 40 animalitos para tener alguna jaula y engordarla en algún rincón del campo, ya que el tiempo acompañe y los campos están más alegres, ¿no? Sí, sí. Me parece que hay gente que antes, en épocas, nos dedicaban pura y exclusivamente a ofrecerle a Firlot la hacienda, o engorda corral, como nos gusta decir a nosotros. Es cierto. Porque Firlot. Estamos de acuerdo. Sí, es así. Sí, antes buscábamos a la gente que engordaba corral. Bueno, ahora ya aparece alguien que compra alguna ternera, por ahí la engorda, por ahí dice, bueno, en fin, noviembre la saco gorda o la entoro. Bueno, en fin, ahí pareciera que hubiera un poquito más de diversidad en la venta. Aparentemente lo que se nota es que está entrando a esta altura del año poca hacienda. En otros años veíamos mucho más fluencia de hacienda. Posiblemente porque al estar mejor los campos, lo que decíamos con Carlos José también, al estar mejor los campos, los productores retienen un poquito y venden lo justo. Sí, hay que tener en memoria, nosotros hemos pasado 4 o 5 años en una seca tremenda, seguro. De poco servicio, de bueno, en fin, de tener que desprenderse. Servicio errado. Claro, no ser uno el que disponía de la venta, sino la situación climática y bueno, a veces porque por más que quieras, no tenés campo, tenés que combinar una serie de cosas para poder seguir con la hacienda, y si los números no te convienen, entonces bueno, terminás vendiendo. Cuando hay campo y cuando el campo está un poco más pastado y bueno, la cosa se facilita, ¿no? Bueno, Ricardo, te agradezco mucho, nos seguimos viendo y no sé si para el mes que viene tenés programado algún remate. Mirá, o según se dé la circunstancia. Medio, un poco con ganas siempre nos quedamos, vamos a ver, hoy por hoy, sí, ojalá pudiéramos el mes que viene. Hay clientes que no nos han traído, como vos decís, se han esperado un poquito, otros estaban armando para ver si podían engordar los terneros, y bueno, están viendo a la gente de acuerdo a las nuevas, digamos, momentos se están viviendo. Seguro. Pero bien. Gracias, Ricardo, nos vemos. Gracias y por habernos acompañado, como siempre, Hugo, una alegría. Hasta luego. Chao. Bueno, aquí está.